Radio TV Cable Guarmaca 1010 AM 105.5 FM. La voz integradora. Si estás escuchando buena música, esa es TV Cable Guarmaca. Señal en radio. Intercable Guarmaca 105.5 FM. Presentamos el programa Amanecer de mi tierra. Hasta las 6 de la mañana, sonando todos los éxitos del recuerdo. Yo no sé qué está pasando. Así se inicia el programa Amanecer de mi tierra. No sé qué pasará conmigo. Todas las noches de sueño, desde que te he conocido. Qué bien se goza sin preocupaciones, ya ves. Ahora canto y ahora bailo sin preocupaciones, caray. Qué bien se vive, qué bien se goza sin preocupaciones, ya ves. Ahora canto, ahora bailo sin preocupaciones, caray. ¡Otra! TV Cable Huarmaca, en sus multiplataformas, en la web, radio y televisión. Orgullosos de ser huarmaquinos. Radio TV Cable, Huarmaca, cumbia y folclor en una sola señal.